justamente haciendo el pedido por la aparición de Santiago. Gisela Cardoso, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, te saludamos desde La Pampa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Felicita. Buenos días. Bueno, terrible este video que apareció, Gisela. No sé qué pensás de esto y contradice, en cierto modo, la postura del gobierno nacional que negaba una represión por parte de Gendarmería, ¿no? Bueno, en realidad es lo que nosotros venimos diciendo desde el principio, ¿no? Y la denuncia confirma, sí, vuelve a confirmar la denuncia que hizo la PDH desde un inicio, que justamente dice que en el marco de una represión de Gendarmería se llevan a Santiago Maldonado detenido en forma ilegítima, ilegal, y después niegan todo lo que pasó, y por lo cual nosotros decimos que esto es desaparición forzada de personas. Uh-huh. ¿Cómo sigue ahora así la búsqueda? Que a nosotros lamentablemente no nos sorprende. Claro. Porque es lo que a nosotros nos dijo la comunidad. La PDH tiene regionales en noroeste del Chubut y Esquel. El día de la represión, la misma comunidad se comunicó con nosotros para que fuéramos, porque vieron que la situación estaba complicada y por el trabajo que vienen haciendo las regionales con la comunidad, bueno, siempre nos llaman, ¿no?, ante una situación de represión, porque esta no es ni la primera represión, sino que esto viene desde hace años, el hostigamiento y la persecución a esta comunidad. Uh-huh. Entonces, cuando ellos vieron esta situación, nos llamaron. Los compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del noroeste de Chubut se acercaron ahí, pero Gendarmería no les permitió acercarse mucho más de la entrada, o sea, de la Ruta 40, donde estaban ellos. Así que también estaban ahí cuando todo esto sucedía. Claro, claro. Digo, lo bueno de la aparición del video, más allá de que para ustedes no hay sorpresa, porque obviamente creen en los testimonios que contaron esto, narraron esto y ahora aparece esta prueba. Pero qué duro que sea la palabra del gobierno nacional contra la palabra del pueblo mapuche o de los organismos de derechos humanos, ¿no? Que se dirima de esa manera, que es lo que está puesto en escena. Sí, bueno, igualmente nosotros participamos en el Senado el miércoles pasado cuando la ministra Bullrich fue a responder preguntas de los senadores y las senadoras y también la verdad es que dio un montón de información que no se corresponde con la verdad. Claro. Así que tampoco, digamos, esto nos sorprende. Por ejemplo, negó que haya habido inmediatas denuncias sobre la desaparición y una de las denuncias es de la PDH. Claro. Que incluso fue y solicitó ayuda al defensor Machado porque había niños en la comunidad. Uh-huh. Entonces, la verdad es que también nosotros entendemos, como yo te decía, la desaparición forzada tiene tres partes, ¿no? Que es la detención por fuerzas del Estado o con la aquiescencia del Estado, más una privación ilegítima de la libertad, y todo esto a su vez, como tercera parte, la negación del Estado de la responsabilidad en esos hechos. Entonces, esta es esta tercera parte. Por eso nosotros decimos, cuando la ministra dice hay un montón de desapariciones en la Argentina, nosotros decimos no es lo mismo. Bien. Hay un montón de desapariciones en la Argentina, pero esto es una desaparición forzada. Gisela, ¿qué pasa con esas pruebas? Primero te pregunto por esta nueva prueba, y la pongo entre comillas, que apareció en la semana, este collar, que generó ciertas dudas, ¿no?, la aparición. Sí, bueno, la PDH participa como veedora en los rastrillajes desde el principio, así que nosotros estuvimos participando cuando se llevó adelante este rastrillaje. La verdad es que este rastrillaje se realizó con 200 efectivos de las fuerzas, de prefectura, de Policía Federal, de Policía de Santiago del Estero, bueno, distintas fuerzas menos Gendarmería, junto con el juez federal Otranto y miembros del juzgado. A nosotros nos parecía innecesaria esta gran esta presencia desmesurada de efectivos en el territorio. Eso la verdad que hace que la comunidad no se sienta cómoda con lo que está pasando. La comunidad, digamos, es una comunidad con la que el juzgado puede acercarse, hablar, conversar los términos para ingresar al territorio. Y esto, digamos, la PDH ha colaborado en esto también, ¿no? Bueno, la comunidad permite el ingreso de este rastrillaje a cara tapada, porque la verdad es que son perseguidos todo el tiempo y que ser reconocido es la seguridad de ser perseguido. Claro. Entonces, En el marco de este rastrillaje, los perros aparentemente fueron directo ahí donde estaba ese collar artesanal. Por lo menos quienes estaban por la PDH como veedores no vieron específicamente cuando fue este collar el levantado. Lo que nos llama la atención es que no haya sido encontrado en el rastrillaje anterior, que también había perros, pero bueno. Así que esto es parte de la prueba. Claro. Nosotros ¿Cuándo habrá resultados? Porque había otras pruebas también, ¿no? Cuando se hizo aquel allanamiento a gendarmería y no hay novedades, ¿no? De las pericias, los resultados de ADN que imagino harán sobre ese cabello que encontraron, sobre los supuestos rastros de sangre. No que hayan trascendido todavía. Ajá. Sabés que se decretó el secreto de sumario. Entonces, bien. Hay pruebas que han trascendido y otras de las que nosotros tampoco hemos tenido acceso. Uh-huh. Contame un poco más, ¿cuál es el tema de fondo? Digo, estamos hablando del pueblo mapuche, hemos escuchado barbaridades y casi que han demonizado, ¿no? No solo los medios de comunicación, sino también las declaraciones por parte de funcionarios del gobierno nacional que dicen que no van a permitir una república separatista, que no van a permitir el anarquismo, bueno, que impidió el pueblo mapuche que se trabaje o que se investigue para saber dónde está Santiago Maldonado y demás. Contame, ¿cómo viven en ese lugar y cuál es la disputa de fondo? Bueno, la cuestión de fondo, y yo te agradezco esta pregunta porque para nosotros es imposible separar lo que ha pasado con Santiago Maldonado de lo que es este conflicto, que es un conflicto político de fondo y que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios a volver a sus territorios, ¿no? Uh-huh. En este marco, la comunidad mapuche pide que se la respeten sus territorios, vuelve a lo que es su tierra ancestral, que hoy en día es tierra que el Estado reconoce de Benetton. ¿No? Son hectáreas de Benetton, donde la comunidad mapuche se asienta y reclama el derecho a esas tierras ancestrales. Porque no hemos escuchado la palabra Benetton en todas estas coberturas, en todas estas semanas, digo, me parece muy importante. No, claro, por eso te decía que te agradezco la pregunta, porque escuchaba yo el otro día a la ministra Bullrich que decía que los mapuches estaban ayudados por dineros extranjeros ingleses, y yo decía, acá el único dinero extranjero inglés, inglés o extranjero, sí. Que viene realmente a comprar en forma ilegítima tierras, es el de Benetton, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces, bueno, es interesante. Las comunidades se asientan reclamando el derecho que les reconoce nuestra Constitución y los compromisos que ha asumido el Estado Nacional con estos pueblos, y lejos del Estado argentino sentarse a dialogar y buscar una salida política a esta situación, lo que hace es estigmatizarlos, reprimirlos, hostigarlos. Entonces, este es el primer problema, y esto es lo que viene pasando desde hace años, que lamentablemente ha empeorado desde el cambio de gobierno. El lonco mapuche, digamos, que el jefe, el interlocutor que tiene esta comunidad que los representa, se llama Facundo Jones Wala. Sí. Facundo está en la cárcel, en la penitenciaría de Esquel. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a reunirme con él. Él está llevando adelante una huelga de hambre porque él tenía un juicio, se le había hecho un juicio de extradición porque lo reclama desde Valdivia, desde Chile, lo reclama un juzgado por unos hechos en el cual él queda acusado. Por la situación de los mapuches en Chile, nosotros entendemos que no tiene las garantías en ese país. Entonces, él, cuando se hace el juicio de extradición, la defensa alega para que no lo extraditen. Este juicio se llevó adelante el año pasado. Finalmente, el resultado de este juicio fue que el juez federal Otranto, digamos, el mismo juez que está ahora trabajando con la causa de Santiago, sí. Este juez resuelve que este juicio es nulo porque se descubre que un montón de cuestiones se hicieron ilegalmente. Por ejemplo, conseguir testimonios a base de tortura. Claro. ¿No? Entonces el juez dice, bueno, este juicio no es válido, lo deja en libertad. Ahora, ¿qué pasa? No se desactiva la búsqueda de Interpol. Uh-huh. Llamativamente, después de la reunión que hay de Bachelet con Macri, a Facundo John Esguala lo paran en la ruta y por esta búsqueda de Interpol lo vuelven a apresar. Y queda en manos no ya del juez Otranto, que lo había liberado en el juicio de extradición, sino, como estaba en otra jurisdicción, queda en manos del juez subrogante que está en Bariloche, que es Villalba. Bien, ¿y por qué, supuestamente, no? Porque si ya había otro juez ¿por que qué? Lo Porque había... está activada la búsqueda de Interpol, y entonces, ¿qué alega ahora la defensa? Dice, nosotros no podemos juzgar dos veces, o sea, en nuestra justicia, sí. Lo que se llama non bis in idem, quiere decir que uno no puede juzgar dos veces un mismo delito o una misma cosa. Entonces, un juicio de extradición ya se hizo. Si el Estado lo hizo mal, nosotros no le podemos echar la culpa a la persona que está siendo juzgada. Si el Estado no cumple con las garantías de ese juicio de extradición, ya está, el tema de la extradición ya la juzgó. Bien. Entonces, el problema es que el juez subrogante lo deja en preventiva y él está preso y por eso está haciendo una huelga de hambre hace ya más de 15 días. Que tampoco veremos en los grandes medios. Gisela, contame, de Santiago estaba visitando amigos en ese lugar, por lo que entiendo, ¿no? O estaba sumándose a una manifestación, contame un poco las circunstancias. ¿Estaba de paso por el lugar? ¿Se había radicado en el lugar? Mira, yo la verdad que no lo tengo muy claro. Lo que yo sí sé es que él se acerca a la comunidad en los términos de expresar su solidaridad. Bien. Porque conoce o se entera de toda la situación en la que se encontraba la comunidad, ¿no? Uh-huh. Así como quienes estamos en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solemos acercarnos a la comunidad para acompañarlos, nos llaman cuando hay alguna situación. En general, se acerca mucha gente a solidarizarse con esta comunidad. No siempre esta gente se queda a pernoctar, que es el caso de Santiago. Y yo te contaba Facundo John Esguala, y Facundo lo que me decía la semana pasada cuando yo estuve con él en el penal, me decía, a nosotros nos genera mucho dolor porque una persona que viene a solidarizarse con nuestra causa, con nosotros, termina desaparecida. Claro. Claro, es terrible, y es terrible, me imagino, el momento que está pasando la familia, ¿no? Que no cuenta con el acompañamiento del Estado, que es lo mínimo que uno podría esperar ante una situación de este tipo. Gisela... Lejos de eso, no solo no cuenta con el acompañamiento, sino que además la ministra Bullrich el otro día lo primero que dijo fue que la familia no estaba colaborando. Lo y cual... que van a investigar el entorno, dijo también, entre otras declaraciones. Sí, revictimizando a la víctima, ¿no? Claro. Ahí... Sí, lamentablemente el Estado no está actuando a la altura de las circunstancias en absoluto o maneja otra hipótesis que es muy distinta a la que manejamos todo el resto de los actores en este tema. Gisela Y la Cardoso, verdad es que, sí, no, discúlpame, te dejo terminar la idea. Gisela. Hola. No, sí, que te interrumpí, me discúlpame, te dejo cerrar la idea y luego te despido, perdóname, decime. No, que la verdad es que nosotros sabemos por la historia desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que nosotros empezamos con las desapariciones forzadas de personas en diciembre de 1975, se forma la Asamblea específicamente por este tema. Claro. Nosotros sabemos la importancia que tiene actuar con rapidez y con seguridad. Entonces empezar a seguir pistas falsas en Entre Ríos, en Mendoza, en cualquier otra provincia, digamos, lo único que hace es despistar la investigación y no dejarnos llegar a la verdad y encontrar a Santiago. Gisela Cardoso, muchísimas